¿Qué tal te ha ido hoy? Saludos de Rafa Arboleda. Esto es Enciende la Noche, en la única FM, en el 102.3. Y en internet, a la hora que quieras, en el sitio que quieras. Hoy nos vamos a dedicar a escuchar canciones de los 80. Más que canciones, éxitos que bailamos en las discotecas. En el verano de cualquier año de los 80, especialmente si fuera de los últimos. Porque es una recopilación prácticamente de toda la década. La mayoría de las canciones son bailables sueltos, como se decía entonces. No sé si habrá una o dos para bailar agarrados. En todo caso, te van a venir muchos recuerdos a la cabeza en el caso de que los hubieras vivido plenamente. Y me refiero a que hubieras tenido, pues yo qué sé, de 10 años o 12 años para arriba en aquellos años. Todas las canciones las conoces. Y todas las canciones, imagino que las has bailado. Y que alguna que otra te va a traer algo más que recuerdos. Esto es Enciende la Noche, como siempre. Poca palabra, mucha música y alguna que otra historia a la que te traigan las canciones. Quédate y compruébalo. Esta noche, ya te digo, fresquita. Vamos a por la primera. Estoy seguro de que te has fijado, como yo y como cada año, en que los días van acortándose. Cuando empezamos este verano, casi a plena luz del día, cuando eran las 10. Y ahora, fíjate. Don't hide away. light is on. Is it dusk or is it dawn? Telephone off the line. What's on TV? You gotta try. William Pitt, The City Lights, las luces de la ciudad. Hoy va a ser más normal que presente alguna de las canciones porque va a ser que también hay gente muy joven que de los 80 a lo mejor no tiene todas las referencias posibles. Esto llenaba las pistas. Me gusta Chopin. Gazebo. Remember that piano, sort of life unusual, that classic sensation, sentimental confusion. Used to say I like Chopin. Chopin, love me now and again.

On My Own. Era la hija de Nick Acosta. Quiero decir, de Don Costa. Era Nick Acosta. Y una cría para cuando cantaba esta canción. 102.3, la única FM, encendiendo la noche hoy con bastante sabor a los 80. Endureciendo el corazón. Quarter Flash. Que hay algunas canciones que se han convertido ya en clásicos y los sitúas en cualquier década. Yo creía que esta canción que acaba de sonar de Cat & Crew era de los 90 y sin embargo es de los 80 y además bastante ochentera. Status Quo, Whatever You Want. Thank you.

de Knack. My Sharona, estaba clara, ¿no? El título de la canción no se podía llamar de otra forma. Bueno, he dicho al principio que iba a ser mucha música disco y hay de todo. Porque su último era bastante rock también. Hold the Line, Toto. Esto sí se bailaba en la disco, esto sí me acuerdo yo. Oh, Corner of a Lonely Heart. Eran los Yes en los 80. 102.3 y a la hora que quieras y como quieras y donde quieras en internet. Con eso de que ya ahora en un móvil puedes oír el programa como si fuera un transistor antiguo. Así me gusta oírlo a mí cuando me lo descargo grabado o cuando me voy a cualquiera de las páginas en donde se puede ver, ya sea en archive.org, en Facebook, naturalmente, y en ebook se llama como ivoox.com, ¿se entiende? Too Shy Shy. La canción, el grupo, tiene un nombre divertido, Kaya Gugu. Shine. over. I hope you'll soon recover. Me, I go from one extreme to another. And though my friends just might ask me, they say, Martin, maybe one day you'll find true love. I say maybe. There must be a solution to the one thing. ABC de Look of Love. Un poco más allá de las 11. Esto es Enciende la Noche, la única FM. En el 102.3, haciendo no un balance de los 80, son canciones de los 80, no es ni mucho menos una recopilación oficial de lo que más se bailaba en la discoteca en aquellos años, sino simplemente una serie de éxitos que se han convertido en clásicos y que vamos oyendo en esta noche o en esta madrugada, cuando sea que la estés dando a la oreja. Porque en internet y con las nuevas tecnologías puedes hacerlo cuando quieras, como quieras, donde quieras. Thank you. stars in sky, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Forever Young, Alphaville. Enciende la noche en la única FM, en el 102.3 y también a través de internet, como he dicho antes, pues tienes distintas opciones en la página de Facebook de la única o del programa de Enciende la noche. Tienes todos los programas que puedes oír, ya sea en el ordenador o en ya en los teléfonos, en los iPhones. A mí me ha sorprendido. Ahora en un aparato más estrecho que un transistor de los antiguos, puedes oírlo como si fuera un transistor de los antiguos, sonándote como una chicharra sobre la almohada, o te pones los auriculares y suena de maravilla. A la hora que quieras, cuando quieras y como quieras. Y donde quieras. ¿No lo había dicho? Can't take my eyes off of you. La versión de Boys Don't Gang. Take my eyes off of you. Part in the world. Lessons in Love. ¿Lecciones sobre el amor o lecciones en amor? Bueno, de eso no soy yo buen profesor. Es más, necesito que me den clases. Intensivas. Nothing Gonna Stop Us Now. Empezaron como Jefferson Airplane y al final acabaron con Starship, después de haber pasado por Jefferson Starship. A paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you. Let them say we're crazy. I don't care about that. Put your hand. Together, standing strong forever. Aneka, The Japanese Boy. Ya te decía al principio que era un programa fresquito y divertido y movido. No tan relajado como otros y algunas canciones que, bueno, pues lo explica el que sea un programa monográfico de los 80. Este fue el único éxito de Iván Internacional. Pero vaya, si pegó. Fotonovela. No.

voices on the speakers whisper in my ear. Wanna be your lover, wanna be your lover, wanna be your lover, help you be your friend. I wanna be your lover, I wanna be your lover, I wanna be your lover, help you be your friend. I wanna be your lover, don't just be your friend. I wanna be your lover. Michael Cimbello, Maniac, de la banda sonora original de la película Flashdance. Esto también estaba en una película, se llamaba Footloose, tanto la película como la canción, y la cantaba Kenny Loggins. Yeah. The Power of Love, Huey Lewis and the News, en la banda sonora original de la película Back to the Future. Otra canción futurista, otra canción de banda sonora, fue la tónica en los 80. Ha seguido siéndolo en los 90. Pero está creada especialmente para la película Electric Dreams. Together in Electric Dreams. Phil O'Kay y Giorgio Moroder. Otro pelotazo. Time to go away. Esta era la penúltima. Sweet Dreams Are Made of This y Rhythmics. Y no aparecía en una, sino en varias películas. No me da tiempo a enrollarme con ello. Saludos de Rafa Arboleda. Esto ha sido Enciende la Noche, con bastante componente de los 80, incluido el final. La película era de 1982. Apareció una banda sonora que no era la original. Tuvimos que esperar hasta los 90. Y estos eran los títulos finales. Feliz sueño, mejor día y suerte en el examen que te pongan en las playas, en las aulas o en la vida. Hasta el miércoles. Que descanses. Aquí en La Única, en el 102.3 para encender la noche. Hasta luego.